It's time for two. It's time for two. It's time for two. It's time for two. Estamos aquí para hablar del integrismo científico, también llamado cientificismo, que nos está llevando hacia el pensamiento único, también llamado fascismo. Ya no se puede ser libre pensador ni opinar públicamente de manera diferente a lo establecido. Existe lo que podríamos llamar ya la policía del pensamiento médico, porque ni siquiera podemos decidir cómo queremos curarnos. Otros han decidido por nosotros. ¿Lo vamos a permitir? Para hablar de esto, tenemos hoy aquí al doctor Xavier Uriarte. Xavier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Muy, muy entusiasmado con este recorrido hasta llegar hasta hoy, en la preparación de los contenidos y totalmente a tu merced. Gracias por venir aquí a desnudar un poco tu alma. Tu formación académica se podría decir médica, científica y académica, que no está en entredicho, porque entre otras cosas, pues eres médico, posgrado en salud pública, máster en medicina naturista. Fuiste coordinador del primer máster de medicina naturista entre 1994 y el 2004. Y a pesar de todo este currículum académico, tienes que oír en estos momentos que se te acuse de pseudocientífico, de pseudomédico o incluso de charlatán. ¿Cómo se siente una persona ante esto? Yo soy profundamente español y profundamente catalán y profundamente europeo y profundamente americano y profundamente... Y me sorprende muchísimo que las instituciones mismas creadas en todos los continentes, que son universitarias en este caso, puedan poner a sus hijos en duda en la práctica posterior de 30, 40, 20, 10 años, en nuestro caso 40 años, nacido y siendo hijo de las universidades de nuestros países, se pueda poner en duda. Realmente es muy duro. Realmente es muy duro. ¿Es una Cataluña, es una España o es una Italia o es un país el que sea, que pongan en duda a sus hijos mismos que construyen esos territorios, esas generaciones, poner en duda? A mí se me hace muy difícil entender que haya gente que se dude de que aporta algo a la vida, a la sociedad. Se me hace muy difícil. A mí me ha costado mucho llegar a esta conclusión, aunque sí es cierto que el último año, antes de haciendo un viaje a París, coincidiendo con la muerte de Chaplin, fui a ver una película sobre Bergman, Huevo de serpiente, y algo yo ya intuía: la maldad que hay en una cierta ciencia, la inquina, y el sadismo que hay en una medicina cualquiera. Entonces ahí empecé realmente a ver que no todo es bonito lo que hay, ni universidades, ni seguridades sociales, ni prácticas privadas, porque es una profesión, concretamente la medicina, donde hay mucho sadismo y muchas ganas de que el otro muera. Entonces esto lo he ido desarrollando a lo largo de la vida, pero todavía no deja de sorprenderme. No deja de sorprenderme. ¿Cómo puede ponerse en duda gente que está haciendo el bien? Se le ponga en duda. No deja de sorprenderme. Fuiste el coordinador de esta fantástica revista, Natura Medicatrix, que está... ahora mismo está desaparecida, sí. Fue entre el 80 y el 2004. 2004, exacto. Háblanos, porque el Vis Natura Medicatrix, sí, es un principio, sí, y muy importante. Sí. Aprovechando que tenemos aquí, sí, esta, sí, revista y que fuiste el coordinador, sí, háblanos de este principio. Empecemos, sí, por hablar por el principio, sí, por este principio. Sí. Thank you. cuando empezamos nosotros en 1980, que salimos de una España franquista y entramos en una transición, vemos que todo lo que se había quemado en épocas determinadas de la historia de nuestros países era un momento de poder recuperar la memoria, que era momento de poder construir no solamente lo que se había hecho en los años 1910, 1920, 1930, lo que habían pasado en la época franquista, cantidad de gente que murió, que tuvo que marcharse, que pasaron desconocidos. Tenemos el caso, por ejemplo, de homeópatas en Gerona que no son conocidos, como son Fornés, que se le conoce por un balneario, pero no se le conoce como homeópata, y fuimos construyendo todo lo que salía como nuevo. Generaciones como nosotros, gente de 20, 25, 30 años, fuimos a Alemania, fuimos a América, y entonces trajimos todo este saber, y conjuntadamente cada 3 meses se iba publicando. De tal manera que este impulso en una España de transición fue muy interesante para intentar llegar a 1990, en esta década, y se permitía, parlamentaria, política y socialmente, se permitía que todas estas cosas, que no eran el fármaco, que no eran la cirugía o que no era el diagnóstico, podían entrar en nuestra sociedad. Y entonces hasta incluso se presentó en el Parlamento todo esto, se presentó en el 99 en el Parlamento de Cataluña. Compañeros diferentes, en grupos diferentes, en territorios diferentes de España también se presentó, y en el 2000 empieza a cerrarse toda esta iniciativa tan interesante desde la década de los 70. ¿El año 2000 consideras? Sobre el 2000, 2000 todavía empieza, continúa esta tendencia, pero en 2009, con todo la maniobra del Colegio de Médicos, de la Organización Colegial, 2009, con toda la creación de sociedades que presentan una animadversión, porque es que son sociedades y grupos colectivos de escépticos y colectivos de racionales que realmente ni se mueven por el escepticismo ni por la racionalidad, son totalmente irracionales, y no en detrimento de los animales, sino diría que son tremendamente maldad lo que manifiestan delante de algo conocidísimo. Por ejemplo, la vis natura medicatrix, como has comentado, que es la physis griega. La vis natura medicatrix es la versión romana, la physis es la griega. El ki, que es la versión coreana o la versión asiática, nos dice que el organismo, cuando entra en desequilibrio, tiene sus mismos los mecanismos básicos para volver al equilibrio. A través del síntoma, el alma y el cuerpo nos está diciendo si estamos sufriendo internamente y si estamos sufriendo somáticamente. Y en ese diálogo con el síntoma, nosotros nos damos cuenta y tomamos conciencia de que hay que reequilibrar el sistema. Y que el sistema no se reequilibra individualmente, como decía Hipócrates. Enfermamos por el aire, enfermamos por el alimento, enfermamos por las aguas, enfermamos por la pobreza, sino que se reequilibra conjunta y comunitariamente. Y muchas de las veces no necesitamos nada. Que esto es la autogestión de nuestro cuerpo y de nuestra alma y de nuestra persona y de nuestras comunidades. Claro, eso en muchas de las ocasiones significa que no hay que consumir nada, que es autogestión. Y este pensamiento ha sido secuestrado. No es que no exista, porque a la medicina y a la biología del consumo, que tiene que ir creando continuamente aparatos, cosas, tomar, no le interesa, por eso que se ha silenciado de las universidades, prácticamente del mundo. Es muy interesante volver al espíritu hipocrático, porque nos explica cómo el cuerpo y el alma se manifiestan. Y cómo el cuerpo y el alma pueden reequilibrarse, muchas de las veces sin coincidir ni con fármacos, ni con plantas, ni con aguas, ni con palabras, sino el individuo mismo puede tener esos recursos, y que a veces puede necesitar unos recursos, que es el canto, que es la palabra, que es un remedio, que es un ayuno, y nada más. Sin embargo, nuestra sociedad no está dispuesta a este planteamiento. Entonces, yo sí llamaría a todos estos que nos están mirando con toda esa inquina y maldad, como si no hiciésemos un bien, yo sí les diría que su ignorancia sea puesta un poquito al día, que lean a estos autores, porque es que están diciendo lo mismo estos autores que lo que estamos diciendo nosotros, y continuamente, históricamente en Grecia, ya había quien decía, bueno, usted, me río de su sistema. No, no, todas estas personas que están ejerciendo esta inquina, comentarios, por ejemplo, que nos han dicho que nos cortaríamos la cabeza porque es una sociedad democrática, o que pensamos que el planeta es plano, les decimos, pero es que pensáis que somos idiotas. Si nosotros recogemos toda una tendencia histórica, que además es que no os enteráis, es que no la queréis saber. Entonces, la vis natura medicatrix representa, pero además es un concepto básico para ver cómo se regenera la tierra, el planeta, la agricultura, la ganadería. Es básico. Y sin embargo, lo desconocen. Y los que nuestra práctica es esta, nos miran con inquina y con maldad, diciendo que ustedes no son científicos. Madre mía. Tenemos aquí en la mesa algunos de los libros que has escrito, o no sé si todos, o algunos, no lo sé. Por ejemplo, lo que podemos hacer cuando pasamos un cáncer, enfermedad en la que tienes bastante experiencia, sí, me parece. La dieta neurológica, parece muy interesante, pero no tenemos tiempo hoy de detenernos en tantos temas. En otro momento. Esto lo voy a dejar para el final. Tenemos, este es en catalán, remedios caseros de los países catalanes. Y también una guía de la que estás muy orgulloso, guía de la alimentación ecológica en la escuela y en casa. Un trabajo muy interesante hecho en Gerona. Además, convergieron cooperativas, municipio, en el momento que había alguna rama verde en el Ayuntamiento de Gerona, en el que llevamos adelante todo un programa de cocina, de compras y de productores ecológicos. Uh-huh. Y el acceso de los escolares y de las familias a toda esta concepción ecológica. Y estamos muy satisfechos estamos. Y aquí tenemos los peligros de las vacunas en la salud pública. Las vacunas es un tema que has trabajado ampliamente, tienes mucha experiencia. Hoy no vamos a centrar la entrevista en el tema de las vacunas, pero sí que quiero tocarlo brevemente un poco para que la gente también te conozca más. Sí. Y los que no conozcan el tema de las vacunas, pues se introduzcan de alguna manera. Tú eres el presidente de la Liga por la Libertad de Vacunación desde hace bastante tiempo, ¿no? 20 años, por lo menos. Sobre unos 20 años, sí. También eres el coordinador de la revista de la Liga, que se llama Vacunación Libre, que por aquí tenemos... ¿Estos son? Exacto. Son todas estas revistas que tenemos por aquí. Son publicaciones de la Liga por la Libertad de Vacunación. Ahora nos llega también a los socios. De hecho, yo soy socia de la Liga desde hace más de 20 años, desde que nació mi hijo mayor. Y nos llegan ahora electrónicamente los boletines. Imagino que esto es más caro de publicar. Esto es. También has escrito artículos. Te dedicas a viajar dando charlas sobre el tema allí donde te reclaman. Sí. También eres el coordinador del grupo médico Reflexión sobre las vacunas y el fundador del European Forum for Vaccine Vigilance, que es el foro europeo para la vigilancia de las vacunas. Sí, lo fundamos en el 89, perdón, en el 98, y lo fundamos con la compañera francesa Françoise Jouet, y luego ya pues Bélgica, Italia, Gran Bretaña, hasta ahora 28 países prácticamente, que después de 20 años internacionalmente llevamos una información unificada muy conveniente para todo el continente europeo. Una de las cosas que me dijiste cuando estábamos preparando la entrevista, una frase, me dijiste, fíjate, Alicia, una de las frases que nos tenemos que oír últimamente, la que te dice la gente, los mejores inventos de la humanidad han sido el fuego, la rueda y las vacunas. Sí, esto por primera vez, posiblemente el clásico que lo dijo, que fue el presidente de la Asociación de Pediatría de Galicia, lo oí por primera vez cuando nos prohibieron la presencia en marzo del 2018 en el municipio de La Coruña, en el ámbito de biocultura de Galicia, en su primera edición. Realmente este hombre muy meritoso a la hora de hacer esta afirmación. Podríamos decir que es un clásico, ¿eh? Porque el fuego, la rueda y las vacunas han sido invenciones que tienen y han sido utilizados. Y pensando, meses después, me di cuenta que, que este hombre era un clásico, pero no se había dado cuenta de cosas, como por ejemplo que la rueda es el primer motivo de muertes y de discapacidades actualmente, que es la carretera, que el fuego es motivo de cantidades de conflictos, por ejemplo ahora en invierno, con el tema del frío, y en verano con... Y me sorprendió mucho a lo largo de los meses de reflexión que fuese incapaz de pensar que como la rueda y el fuego tenían sus inconvenientes, no fuese capaz, con una miopía extrema, de ver las limitaciones de las vacunas. Entonces, sin embargo, me encantaría perfectamente de poder tener un vis-a-vis con esta persona, porque yo también puedo aceptar que las vacunas, que la rueda, que el fuego, pero lo que no me puedo tragar de ciertas personas con un cierto rango es que únicamente vean lo que quieran ver sobre las cosas, porque las cosas tienen su faceta buena y su faceta mala. Eso es una cosa básica de la ciencia, es más, del conocimiento. Por lo tanto, en esta afirmación no está cumpliendo las bases del conocimiento, que todo conocimiento, todo fenómeno que llegamos a conocer, tiene su aspecto negativo y tiene su aspecto positivo. Por lo tanto, son frases clásicas, pero que a veces muy faltas de contenido en profundidad. Antes de dejar el tema de las vacunas, sí que quiero preguntarte por una gran polémica que hay en estos momentos, específicamente con el tema del autismo y su relación con las vacunas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hay que tener en cuenta que la opinión médica no merece ninguna consideración. La opinión médica actualmente no merece ninguna consideración. En la universidad no hay ni una asignatura ni una hora en toxicidad medioambiental. Es decir, el médico es un ignorante en enfermedades medioambientales. No entiende nada. Y yo soy el primero que no entiende nada en absoluto. Después de 40 años empezamos a entender los efectos medioambientales de una aspirina, de un antibiótico, de un arsénico, de un plomo, de unas dioxinas, por interés, no porque te den una formación básica, ¿eh? No estamos diciendo que la universidad... No, no, es que no hay cero horas. Y nos fuimos dando cuenta de que medioambientalmente, con esta ignorancia, estaban sucediendo cosas. Es decir, si en 1980 las personas que nacíamos con autismo, de cada 10.000 nacimientos, una podía tener el riesgo de autismo, con 20, 40 años, con los cambios que ha habido medioambientalmente, ya se habían producido, pero con la entrada de niveles tóxicos cada vez acumulativos mayores y que las personas vivimos el 90% en el continente europeo en ciudades, como en el año 2018, de cada 300 personas nacidas, una tiene el riesgo de nacer con autismo. Es decir, que allá no había elementos únicamente genéticos, o no había elementos únicamente de unas familias que psicoanalíticamente hacían o daban las bases a un autismo, sino que allí había un elemento básico, que era que medioambientalmente hay una acumulación de tóxicos, y entre ellos muy importante saber que la medicina está actuando tóxicamente en el medio ambiente. Es decir, nuestros ríos están inundados de antiinflamatorios, de antibióticos, de antidepresivos, y toda la población está pasando por una inyección directa a través de una vacuna con toda su composición. Por lo tanto, actualmente podemos decir que el autismo es el precio de nuestra contaminación en un medio intrauterino que está muy contaminado, y entre ellos los fármacos y las vacunas. Por lo tanto, lo que nosotros pedimos es que se abran unas mesas de diálogo medioambientales, como mínimo. Es decir, si la medicina es tan científica, que se lo sea hasta las últimas consecuencias. Pero desgraciadamente estamos delante de una medicina que de ciencia, conocimiento, no tiene nada en absoluto. Nada en absoluto. No cumple las condiciones del conocimiento. Te has definido como un viajante y observador de los comportamientos humanos por las tierras de España, Europa y América del Sur. Y también has usado la frase, pienso que el ser es todo, no creo en las virtudes. Sí, sí, ahí entramos en un concepto importantísimo ya recuperado ya desde hace años, que es el concepto del alma, ¿no? El alma no representa el sistema nervioso, sino representa todo aquello que vivimos y no se ve, ¿eh? Y que puede estar en otra dimensión, que puede estar en la muerte, que puede estar en la vida, que puede estar en vidas anteriores, pero que no se ve. Vuelvo a decir que el alma para mí no tiene nada que ver con el sistema nervioso, es un operativo, el sistema nervioso en esta vida, no es más. El alma es algo que no tiene cuerpo y que va libre, más allá de estructuras vegetales, minerales o animales. Y a lo largo de la vida observando, siento no haber observado criminología, porque la criminología todavía me hubiese dado, dentro de la medicina, me hubiese dado muchas observaciones del alma humana, pero dentro de lo que he ido captando en estos años, cuando viajas, cuando oyes, cuando observas, cuando permites a las personas en la consulta que expresen su naturaleza y su ser, que el alma tiene una complejidad poliédrica, que no sé cuántos lados, que el alma puede viajar por la cosmogonía, conectado con todos los fenómenos aquí, allá, puede viajar por la alienación, almas que funcionan mejor con credos que aseguran su existencia, vacías pero que son llenadas por credos, almas hastiadas que ya están cansadas de sí mismo y entonces llenan su interior con la última propuesta que pueda llegar. Y en este aspecto hago un aviso a todo este crecimiento del integrismo y el fascismo, porque en almas vacías puede que llegue lo último conocido aparentemente y que pueda llenar nuestro cansancio y nuestra dificultad de soportar la existencia. El alma viaja por la misericordia, las buenaventuranzas y el conocimiento de la filosofía de Cristo, como filósofo, interesante, la bondad. El alma viaja por los venenos, el miedo, la ignorancia, el odio, como nos dicen los filósofos budistas. El alma viaja por el dogmatismo. El alma viaja por el sadismo. Aquella imposibilidad de disfrutar con el placer, con la bondad del otro, que te molesta y que le tienes que suprimir. Este sadismo, este dogmatismo, aquella persona que se siente incómoda cuando otro ve la vida de otra manera. Esa base paranoica, como muy bien los antipsiquiatras decían, no, es que en el dogmatismo subyace un ser sumamente enfermo, que cualquier cosa que no sea su pensamiento le molesta. Y he ido viendo que a lo largo de mi existencia y la existencia de los demás, el alma de diferentes maneras se va mostrando. Y esa alma, como Nietzsche comentó en El Hombre Nuevo, esa alma no está en el macro mundo, sino está en el micro mundo de cada uno de nosotros. Y que ese hombre nuevo surgiría desde reconocer no virtudes, sino la maldad, la bondad que subyace en todos nosotros. Crear virtudes desde una base que no es la propia es una alienación. Es llenar un individuo porque hay que llenarlo. Pero el individuo es importante que vaya observando y trabajándose esta alma poliédrica que nos puede llevar a lo mejor y nos puede llevar a lo peor. Esto es lo que he ido observando a lo largo de... También hay otra frase de las que me has escrito que me provoca curiosidad y es esta. Promociono la agresividad, que no la violencia, para liberar las tensiones de la vida. Sí, es que nuestra lucha interior o dificultad o energía interior no tiene, biológicamente ya se ha descrito, no tiene otra expresión que a través de la mano o a través del pie o a través del cuerpo a cuerpo pueda, con una pintura, con una música, con un canto, con un sobreesfuerzo físico, sobre unos cuerpos incluso que se acercan para tensionarse, no tiene otra manera de rebajar la tensión que crea la vida interior en aquesta alma poliédrica. Por lo tanto, la agresividad es un elemento importantísimo a manejar en nuestra sociedad, que no es violencia. La violencia es cuando suprimes a uno. La agresividad es cuando tú, biológicamente, tu interior tiene que ser manifestado. La agresividad es las plásticas mismas, la agresividad es las prácticas deportivas mismas, las escaladas mismas, las corales mismas. El movimiento, dirían, que es tocar tierra, es decir, es la manera de conducir la energía que se crea en nuestro conflicto interior, porque el alma quiere matar, tiene misericordia, se encuentra vacía, y eso a lo largo de la vida no es de fácil manejo. Y biológicamente la agresividad, así se entiende, si vamos a los conceptos de agresividad, es aquella manifestación motriz que descarga energía. No tiene nada que ver con violencia, sin embargo nuestras escuelas, nuestras universidades, nuestras familias, cuando se llora, cuando se enfada, cuando insultas, cuando te pones en tensión y chillas, las almas que no están habituadas a manejarse sufren, sufren. Y entonces hay familias y colectivos y personas que no quieren ver a las personas mostrando su agresividad. Pero no sería malo, ¿no? Por sumamente ejemplo, necesario. Sumamente, tú podrías, en lugar de recetar a lo mejor un antibiótico, a un paciente le puedes decir agresividad. Así es lo que hacemos en la consulta. Lo que pasa que no es un término que hay que explicarlo bien. Por supuesto. Por esto yo lo he preguntado porque así es lo que hacemos. La valoración de lo que me estás diciendo puede ser que pida una coral, una expresión plástica, un corre, suda y chilla, un hacer escalada. Un jugador que le encanta el póker a través de ahí pueda manifestar y pueda fluir su energía interior básico. Hay el medicamento, el diagnóstico, la cirugía. Hay que tener mucho cuidado porque puede ser que no plantee nada de eso y únicamente vaya al resultado final, que es que me he destrozado este brazo, por lo tanto lo corto o lo arreglo. No, es que el individuo necesita que ese brazo se rompa, pueda tener el riesgo de matarse, porque la agresividad es así, es una expresión controlada o descontrolada de nuestro conflicto vivencial, poliédrico, de nuestra alma. Entonces, es un tesoro. O sea, que un poco tu función cuando te viene alguien con una enfermedad sería intentar entender su alma y intentar ayudarle a manejarla lo mejor posible. Así es. Y no a manejarla en relación al observador. No, en relación a sí mismo. A sí mismo. Por supuesto. Así es. Como decía Víctor Frankl, ¿no? En un momento de su obra dice, no, es que yo lo que hago es escuchar. para lo que no ha unido la persona en un momento determinado de sus vivencias, conmigo, expresándose, puede decir, ostras, pero si las cosas yo mismo las tengo, por lo tanto las puedo unir. Eso es la vis natura medicatrix. Nadie que interviene de fuera, sino tú mismo llegas a entender cómo estás utilizando tu mecanismo propio. Tampoco sirve de nada que alguien lo una por ti. Tienes que ser tú. Así es. Si no lo ves... Así es. Uh-huh. Ahí entraríamos ya en el concepto de alienación. Es decir, alguien me dice, me explica una película que puede ser que entre en mi interior y me sirva durante un tiempo. Eso es un credo. Eso es una terapia en la que te dan una solución. Eso es una alienación. Un parche, por un momento dado. Lo que diríamos también, un parche. Bien, pues ya que hemos descrito un poco el alma, bueno, has descrito un poco lo que tú llamas el alma humana universal. Sí, sí, universal, importante, importante porque esta acepción la tomamos de los antropólogos de entreguerra, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, franceses, que dicen que el alma, no importa el lugar y el tiempo, es universal. En todos se dan estos fenómenos. Hace 1000 años o a 10.000 kilómetros. Universal. Pues tú hablas de que, bueno, me has comentado que hay, bueno, una evolución que tú inicias con el asesinato de Hipatia, curiosamente. Sí, sí. Pues coméntanos un poco esta evolución a la que te refieres. Me ha ido llamando mucho la atención a lo largo de la historia. Claro, yo estas cosas no he conocido. Como conozco el alma universal en mí y en las personas que he ido conociendo y continentes que he ido recorriendo, algunos, no muchos, me llama la atención, me sorprende, y eso que no he hecho un trabajo anterior, que seguramente tendríamos más datos, pero ha sido después, con el inicio de la Edad Moderna, pues Hipatia, una mujer con un conocimiento que en un momento determinado molesta, pues muere, fallece, la matan, porque con su conocimiento ya, dejemos si mujer u hombre, no, su conocimiento es incómodo, estamos hablando 300 años después del inicio de la época moderna, me llama mucho la atención Calvino en el siglo XVI con Miguel Servet, que lo queme, porque plantea que el conocimiento del cuerpo difiere en esos momentos del cristianismo y es capaz de matarle. Me llama mucho la atención, ¿no? Como dice el defensor Castiglioni de Servet, dice, matamos a las personas, no matamos las ideas, sino matamos los hombres, ¿no? O sea, no es el tema de ver las cosas diferentes, no, es que en la discusión lo que quieres es matar al otro. En la discusión, en el dogma, lo que subyace es el sadismo. Es decir, alguien que no piensa como yo, lo quiero matar. Esto, llegar a esta conclusión a través de la recogida de la historia y cruzándolo con el sadismo, uh-huh, a mí me ha llamado enormemente la atención. Es decir, lo que subyace en nosotros cuando defendemos un dogma es que queremos que el otro desaparezca, quemándolo, torturándolo, hasta llegar al siglo XI, con el primer documento de los dominicos en Berlín, que dice cómo descubrir a una bruja, y que hasta 1855, históricamente, porque luego aparece la Inquisición de nuevo, la Inquisición estuvo quemando a quien no estaba en sus principios, y hasta llegar a Ferrey Guardia. Pero entonces, disculpa que te interrumpa en la evolución, estás diciendo, si lo entiendo bien, que estas instituciones de las que estamos hablando, Inquisición y tal, no son más que el reflejo de la propia alma, que cuando tiene alguien delante que no piensa como tú, lo que quieres es aniquilarlo. ¿Sería un poco esto lo que estás diciendo? Sí, sí. Así he llegado a esta conclusión de que el alma es capaz, si no es consciente, si es tapada por las virtudes... Las virtudes delante del sadismo se rompen como un volcán que tiene que erupcionar. No hay nada que pongas virtudes en el alma que cuando erupciona el sadismo es implacable. Mata. Por lo tanto, lo que subyace en cualquier dogmatismo y en cualquier sentirme mal cuando otros piensan, lo que subyace es esta capacidad que tenemos de suprimir al otro, de castigar al otro, de ignorar al otro o de matar al otro, pero sin tapujos. O sea, no hace falta que me digan, no, depende de las personas y tal. No, no, en general, sin tapujos. Porque si es en general, lo puedes visualizar dónde está el hombre nuevo o el hombre viejo, o la mujer vieja o la mujer nueva, en el concepto de Nietzsche, en el concepto de hacer otro tipo de sociedad. Me llamó mucho la atención en 1910, suprimida ya la Inquisición, los jesuitas, junto al resto del clero, fusilan a Ferré y Guardia en 1910, porque Ferré y Guardia dice que todo conocimiento se tiene y se puede poner en duda, pero hace falta el conocimiento. Por lo tanto, claro, se encuentran con los jesuitas, que es la rama más racional de la Iglesia, la que se ocupa de la ciencia en la Iglesia, y claro, los jesuitas no pueden aguantar que a nivel laico se les vaya su influencia en un 1910. Es decir, que la historia no es una tontería, no es que sean casos, no, es que la historia viene marcada por un alma que se pone en unas condiciones en que soluciona las cosas con un sadismo impresionante. Y que además a estas gentes, como son la gente del escepticismo, como son los racionales y los colegios de médicos, subyace en ellos la mayor maldad del ser, que es aniquilar al otro. Y sin tapujos, porque son colectivos que no se dan cuenta que están creciendo en la maldad, en el odio y en la destrucción. Pensando que igual es el tema de ciencia. No. Como hemos pensado, el tema de religión. No. Es que lo que subyace es las ganas de aniquilar al otro. Ese es el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión, clarísimamente, en el alma humana universal es este. Que en épocas determinadas el sadismo crece, que es lo que podemos decir fascismo, lo que integrismo, lo que queramos, uh-huh. Y en otros momentos que decimos democráticos, la convivencia es mejor. ¿Y qué se puede, por si nos está escuchando alguno, sí, qué se les puede decir a estas personas para que algo se les remueva? Hombre, es muy importante como el Greco muestra a Torquemada, al gran inquisidor, que incluso de traerle de Grecia, Florencia y llevarle a Toledo, luego le llama a la gran Inquisición, es que en el inquisidor se crea un gran conflicto, es un cuadro real, el Greco le pinta, es un cuadro en que el inquisidor está sentado con colores rojos y le enseña este cuadro al inquisidor y el inquisidor entra en un estado, pero de un nerviosismo tremendo, porque todavía el Greco ha sido capaz de pintar la luminosidad que tiene el gran inquisidor. Es decir, la gran maldad que tiene, como pueden ser los colegios de médicos, como pueden ser los escépticos, como pueden ser todo el mundo que defiende dogmas a ultranza y no pone en duda nada, o muy pocas cosas, es que esa maldad siempre convive con los otros lados del alma, con la misericordia, con la bondad, con el concepto cósmico, cosmogónico, con los miedos, y que se pueda dar cuenta de que se está moviendo en un ánima, en un alma, en que lo que está predominando es la inquina, la maldad. Entonces yo haría un aviso a navegantes de que estas personas se den cuenta de que están aportando lo peor suyo a la sociedad, lo peor. Pero y que se ponen muy nerviosos cuando ven a gente que está aportando lo mejor. Es como Torquemada con el Greco. Es decir, cuando muestras a alguien la bondad, se rompe por dentro y el sadismo aumenta. Entonces, yo haría este aviso a gentes, pues como todos nosotros, extraordinarias, pero que están desarrollando la maldad y la inquina de una manera... Que busquen también la parte luminosa de ellos correcto. Mismos, ¿no? Que también la tienen, correcto. Igual que los demás también tenemos la oscura. Correcto, así es. Todos hemos vivido en el dogmatismo, todos hemos vivido en el sadismo, todos hemos vivido en el pensamiento único, y en un día, cuando vimos que había más cosas, pues hicimos ese recorrido hasta llegar a dar esa visión al alma. Y en este sentido, yo creo que a ellos les toca en estos momentos hacer este recorrido. Y que nosotros estamos ahí para ayudarles, evidentemente, como ellos nos ayudan en otros aspectos, estamos ahí para ayudarnos, para que haya empatía, para que haya simpatía, pero para que no me digan en un momento determinado, no te cortamos la cabeza porque estamos en democracia. No, hombre, no. No, hombre. No. Avancemos en la evolución. Querías comentar también sobre el encarcelamiento de Wilhelm Reich en el 54. Sí. Sí, hemos hablado en 1910. Un gran científico disidente para los que no le conozcan, sí, los más importantes. Sí, además muy poco entendido porque en nuestra transición se le conoce a Wilhelm Reich como el empolvador de los placeres, el orgasmo. Empolvador de los, no lo había de los placeres, es el que a través de los polvos entras en orgasmos y, cuando se lee su obra, él descubre una ley biológica muy interesante, que es la misma de la relajación y de la excitación que descubren los suizos más o menos en la misma época, que es que toda función tiene su calentamiento, tiene su clímax y tiene su relajación. Y que esto, cuando se cumple, el sistema funciona. Y cuando cada uno o colectivamente esta función no se cumple, nosotros estamos en proceso de desequilibrio. Funciones de estas son, yo me levanto a la mañana, mantengo una actividad durante el día y a la tarde-noche voy. Yo empiezo unas relaciones eróticas, voy aumentando la actividad, mantengo ahí y luego bajo. Yo hago una obra creativa, empiezo poco a poco, mantengo esas horas de creación, 5, 10 o 15 horas, y bajo. Es una ley que es la ley del orgasmo. Y entonces ahí se equivocó con el orgón, se equivocaron. El orgón, dijeron los americanos, este hombre está hablando de una energía. No, es que la energía te viene... Y la energía como resultado del funcionamiento se va. Y eso es el orgón. Aquella energía radiactiva, aquella energía calórica, aquella energía luminosa que se transforma en el individuo que forma parte, entra y sale. Y esa energía se puede recoger. Como se puede recoger la energía de la lluvia, como se puede recoger la temperatura, se recoge y se vuelve a enviar. Esto fue el orgón como resultado del principio orgásmico. Dices, ¿cómo es posible que a una persona le encarcelen, muera en la cárcel en 1954 o 50? Porque está diciendo una realidad como un pan. Es que la energía que nosotros creamos, que nosotros recibimos, es recibida y es transformada a través del individuo y llega a otros. Eso es el orgón. Y nosotros lo podemos generar a través de la función orgásmica, que es decir, caliento, mantengo una función y descanso. Y ahí hay un desprendimiento y una recepción de energía, si es conocimiento universal. O sea, eso la ciencia ya lo tiene aceptado. Sin embargo, la gran Inquisición, en este caso, Inquisición cristiana, ultraconservadora, como es la americana en esos momentos, con el titular, no sé si fue MacArthur, que lleva adelante a toda esta gente que piensa cosas diferentes. Entonces, esto es una inquisición. No estaba en el contexto europeo, sino en el americano, porque hay inquisición en América. En Perú, la última persona quemada fue una mujer en 1954. Pues en América, Wilhelm Reich, como todo el círculo de Hollywood, con Trumbo delante, son castigados porque piensan de otra manera. Pura y dura inquisición. Por lo tanto, la Inquisición no es algo histórico, sino la Inquisición es permanente. Algo eterno. Y ahora los escépticos nosotros podríamos llamar, para que también ellos se vean reflejados, más que escépticos, los inquisidores de 2009 al 2018, 19 el tiempo que estamos viviendo. Ahí sería más correcto el término. Yo creo que se han equivocado un poquito a poner el término, porque realmente son inquisidores, no son escépticos. Luego entraremos en el tema del escepticismo, pseudoescepticismo. Avanzamos, nos vamos a 1990 con Reich Hammer. Hammer, como toda escuela alemana, o sea, en la escuela de neurología hay dos escuelas importantes, podemos decir tres, pero básicamente es la escuela catalana de neurología, con Barraquer al frente y con Ramón y Cajal en la española al frente, y luego hay otros autores muy interesantes. Esta escuela más o menos hasta 1940, poco después de la Guerra Civil Española, vive. Tiene un tiempo que es 1920 hasta 1940. Y luego está la escuela alemana. La escuela alemana es una escuela que muy interesante, juntamente con la francesa, que uno de los referentes sería Wilhelm Reich, en el que comenta que todo trauma, todo conflicto tiene su lectura a nivel somático. Por lo tanto, diríamos que el iniciador es Wilhelm Reich en 1930, cuando postula, y Hammer en la década de 1990 o antes, postula que además ahí el conflicto tiene una imagen a nivel del sistema nervioso y que ese conflicto tiene unas fases en que se manifiesta la enfermedad en un momento del conflicto o en otro. Por lo tanto, es una aportación que no es nueva, importante, porque yo nunca he aceptado nuevas medicinas, sino yo soy un clásico, quiero decir que las cosas no aparecen, sino tienen una trayectoria y que el mérito no es de uno, sino que responde a un colectivo y hace aportaciones muy interesantes, Hammer. Dentro de la neurología, él como cirujano, dentro de la neurología alemana, muy interesantes, que no debería de ser castigado en absoluto. Pero también es encarcelado y perseguido. Así es. Por la misma alma. Sí, humana, sí, sí, sí, sí. La alma no acepta y que su dogma, que no sé cuál es, porque es que la neurología y del comportamiento no diría que no nos sirve para nada. Pero da pocos elementos, aparte de anestesiar al individuo a través de la farmacología neurológica, no te da más respuestas. Sin embargo, con Wilhelm Reich y con Hammer se abren unas maneras de trabajo interesantes, que no quiero desprestigiar la farmacología neurológica, no, pero únicamente la farmacología neurológica como pensamiento único, por favor, está muy superado eso ya. Eso ya no responde a nuestro tiempo. Salvo que quieras adormecer a las gentes, ¿eh? Si quieres adormecerles, dejarlas tranquilas, que todo siga igual, pues igual sí. Pero hay muchas propuestas. Y Hammer presenta propuestas interesantes. Luego tenemos a Wakefield en el año 2000. Es un digestólogo. Es un digestólogo que trabaja en un hospital de Londres y que observa, tras la aparición de situaciones de autismo, observa que tras la vacunación de la triple vírica en los años 90, finales de los 80, ve que ese sarampión que va en la vacuna de la triple vírica subyace y está permanentemente en el intestino. Y que en esas personas que le consultan a él que están haciendo autismo, ve que la vacuna creada en laboratorio se mantiene durante años en el intestino y que puede ser motivo la vacunación puede ser motivo de este trastorno en el este trastorno o este cambio en lo que es un ser como es el autismo. Sin embargo, a este hombre lo mismo. La Academia Inglesa le descalifica. El artículo que había escrito en revistas de prestigio, le silencian, lo suprimen y no pudo ejercer la medicina, se tuvo que marchar a Estados Unidos, donde está actualmente. ¿Pero científicamente ha sido refutado lo que dijo? No. Lo que pasa que la gente que hubo muchos intereses para que se retirase su artículo de las revistas de prestigio. Pero presiones políticas, económicas... Económicas, no. Básicamente. Lo pregunto porque, sabiendo que querías hablar de Wakefield, sí. he mirado lo que pone la Wikipedia, sí. que podría ser la enciclopedia de sí. Gran Hermano. Sí, sí. Pues he mirado lo que pone sobre él, sí. para que veamos hasta dónde llega la malignidad sí. del sí. alma humana, sí. ¿no? Universal. Pone acerca de Andrew Wakefield. Pone, el nombre de Andrew Wakefield pasará a la historia como el de uno de los médicos más irresponsables de la historia. Este cirujano e investigador inglés publicó un estudio fraudulento en 1998 que dio pie y fuerza al bulo que relaciona las vacunas con el autismo. Aunque la investigación que realizó con intereses económicos personales de por medio ha sido totalmente refutada, la idea de que las vacunas son peligrosas caló. Y aún hay quien la defiende y por ello se opone a la vacunación. Uh-huh. Esto es lo que pone la Wikipedia sí, sobre sí. este señor. Claro, por eso te preguntaba claro, si es verdad que había sido refutado. Es un ejemplo clarísimo de que la Wikipedia, como todo, tiene sus mentiras. Entonces, de irresponsable de entrada no es irresponsable, porque él ejerce, como dije, histólogo en los hospitales, él observa, él comprueba, y él publica. Por lo tanto, de irresponsabilidad en absoluto. Que en los años 90, a través de los trabajos que él hizo, se puso en duda, como ahora el papiloma y como la de la gripe y como la de la tosferina y otras, se pone en duda la vacuna de la triple vírica y hay gente que deja de vacunar, pues es muy irresponsable. Por su parte es muy responsable, porque en la Wikipedia ha de tener en cuenta una cosa, que no lo saben, por la ignorancia del que escribe, es que estamos delante de una profesión donde la prudencia ha de ser máxima. Es decir, a veces no hay que hacer nada para no joderlo. Es decir, tienes que tener muy claro que las cosas funcionan con un 100% de posibilidades. Y si no funcionan con un 100% de posibilidades, tienes que plantearte muy bien si sí o si no. En este aspecto, Andrews actuó con la mayor responsabilidad porque avisó de que algo estaba pasando. Evidentemente, luego hubo procesos muy bien pagados y muy bien articulados, porque se aprovecharon ciertas situaciones económicas que sucedieron en aquel hospital, en el que hubo gente que manejó muy bien para que él fuese culpado y atacado. Su trabajo continúa vigente, hay que tener en cuenta, años después, que esta revista de Lancet acepta, con su nueva dirección en el 2012-2013, que más de la mitad de sus artículos son incorrectos, porque están manipulados, porque hay datos que no son correctos. Por lo tanto, es una revista que ahora, a la luz ya del tiempo, hace consciente de que está publicando cosas que son incorrectas. Andrew, el único, no, cantidad de gente. Por lo tanto, en la Wikipedia, quien lo ha escrito debería de revisarlo, porque no es cierto lo que dice. Es decir, ha pecado de ignorancia. Hay un pecado de ignorancia. Entonces, los pecados de ignorancia en esta profesión son de gran responsabilidad. De gran responsabilidad. yo creo que es la misma, como comentábamos, es la misma responsabilidad de la persona que barre y de la persona que te dice, no, no, en esa manzana he puesto insecticidas, no te preocupes. O en aquella persona que hace una calle y la hace incorrectamente. O sea, la responsabilidad en la vida, la prudencia es muy importante. Por lo tanto, hay que partir del principio de que soy un ignorante, de que no soy un chulo, ¿eh? De que no soy un chulo putas que piensa que sabe todo, que soy un ignorante. Es la mejor manera de cometer pocos errores, porque lo demás te expone a decisiones de mucha gente, o sea, que afectará a mucha gente, a mucha Bien. Gente. Pues llegamos al año 2000, a la situación que tenemos ahora mismo en Cataluña y sí, en España, sí. Con las prohibiciones que están habiendo y la aparición o el resurgimiento de sí. los llamados escépticos, pseudoescépticos. Sí. Entonces, antes de meternos de lleno en esto, sí. que sería ya la sí. última parte de la sí. entrevista, sabiendo que querías hablar del tema de los pseudoescépticos, sí. y yo te pregunté a qué te refieres exactamente, Exacto. porque esto es una palabra un poco difícil de sí. situar. Sí. Te pedí cómo nos situamos. Me mandaste un link a una sí, entrevista, eso. No, a un artículo del escritor Jesús García Blanca. Muy, muy buen artículo, sí. Con un resumen fantástico de este tema sobre el fundamentalismo científico. Y lo que he hecho ha sido preparar un pequeño vídeo con bien. El texto de Jesús y otras aportaciones, al cual le he pedido permiso para poder utilizarlo. Y entonces vamos a ver ahora un resumen de lo que significa. El escepticismo y lo que se denomina pseudoescepticismo, sí, sí. para que la gente lo tenga claro, y entonces a partir de ahí continuaremos sí. hablando. ¿Te parece? Muy bien, perfecto. El conocimiento científico es definido como una aproximación crítica a la realidad basada en el método científico. ¿Pero qué es el método científico? Pues un conjunto de pasos ordenados consistentes en la observación sistemática, la medición, la experimentación, el análisis y la formulación de las hipótesis. El método científico está sustentado por dos pilares fundamentales, la reproducibilidad y la refutabilidad. El primero implica la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. El segundo pilar implica que toda proposición científica debe ser susceptible de ser falseada o refutada. Entonces, ¿se puede considerar la ciencia objetiva? No, puesto que el método científico consiste en un conjunto de prácticas acordadas por la comunidad científica. Se trata de un acuerdo sobre el modo válido de establecer el conocimiento, que no es lo mismo que la verdad. La ciencia es, por tanto, un conjunto de teorías que aún no han sido refutadas. Pero, además del método científico, no es la única posible aproximación al conocimiento, solo una de ellas. Tenemos, por ejemplo, el conocimiento filosófico, el empírico, el intuitivo, el religioso, el declarativo o el procedimental. Ahora, aceptemos que vivimos en una sociedad en la que prevalece el acuerdo del método científico para acercarnos al conocimiento. ¿Por qué no? Es un método tan válido como cualquier otro. En este caso, la actitud de cualquier científico auténtico ante una idea novedosa sería la de examinarla cuidadosamente con las herramientas de la propia ciencia. Observarla, medirla, experimentarla, analizarla y formular o refutar la hipótesis correspondiente. Sin embargo, no es eso lo que sucede habitualmente. Muchísimos investigadores se han encontrado con las puertas cerradas al exponer sus ideas y propuestas novedosas a la comunidad científica. Eso en el mejor de los casos. Otras veces se han encontrado con ataques, insultos, difamaciones o persecuciones. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? En el momento en que negamos o rechazamos una hipótesis nueva sin utilizar el propio método, estamos entrando en el terreno del dogma o del fundamentalismo científico. La verdadera ciencia siempre está abierta a debatir y a comprobar. La verdadera ciencia siempre tiene que ser escéptica. ¿A qué llamamos escepticismo? Al pensamiento crítico que analiza y evalúa todas las posibilidades. El pensamiento crítico o escepticismo implica una mente abierta y humildad intelectual para examinar toda clase de ideas y puntos de vista diferentes, El escepticismo, por tanto, sería lo opuesto al dogmatismo, que se caracteriza por una mente cerrada y afianzada en su propia verdad, sin admitir otros puntos de vista. En el dogmatismo o fundamentalismo, una única verdad es posible, la suya. En la época moderna, algunos grupos de personas se han bautizado a ellos mismos como los escépticos, abanderando una supuesta ciencia abierta al debate. Los primeros en usar esta autodefinición fueron los estadounidenses Paul Kurtz y Marcello Trucci en 1976, creando el Consejo para la Investigación Científica de lo Paranormal. Pero solo un año después, uno de sus fundadores, Marcello Trucci, abandonó la organización porque sus colegas rechazaron debatir los temas paranormales. Trucci consideró que eso no casaba con la esencia del escepticismo, que consiste en examinar las teorías y no rechazarlas sin más. Él fue el primero en tachar a sus antiguos colegas de pseudoescépticos. Por tanto, la primera cuestión que surge aquí es: ¿los que se denominan escépticos a sí mismos realmente lo son? En Europa, los grupos que se autodenominan escépticos se agrupan en el llamado Consejo Europeo de Organizaciones Escépticas. En España hay dos organizaciones principales: la Alternativa Racional a las Pseudociencias, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, y el Círculo Escéptico. Aunque estos grupos en sus estatutos hablan de fomentar la reflexión y de la amplitud de miras, sus publicaciones y sus intervenciones públicas apuntan hacia otra dirección y acusan a todas las personas que no comparten sus creencias de ignorantes o supersticiosos. Quien se atreva a plantear una crítica a lo establecido, que es lo que ellos defienden, es un vendedor de misterios, un conspiranoico, un pseudocientífico, un magufo o un charlatán. Magufo, para los que no lo sepan, es el insulto inventado por ellos resultado de la combinación de mago y ufólogo, y es el nombre que dan a los que ellos califican de pseudocientíficos o pseudoterapeutas. Pero estos términos ni existen, ni nadie les ha otorgado a ellos la potestad de dirimir el bien del mal, o la ciencia de lo que quiera que fuere la pseudociencia. Ajenos como están, por tanto, a todo raciocinio y respeto por sus semejantes, utilizaremos con estos falsos escépticos su misma medicina, y les llamaremos pseudoescépticos. Los pseudoescépticos son, por tanto, fanáticos y fundamentalistas científicos, los cuales son habitualmente alojados y gratamente recibidos por los grandes medios de comunicación, a los que podríamos llamar también grandes medios de desinformación, o si se prefiere, pseudomedios. Por tanto, un pseudoescéptico es aquel que se autodenomina escéptico, pero en realidad actúa como un dogmático. Un pseudoescéptico es quien, invocando el escepticismo, en realidad no lo practica y en cambio está usurpando su lugar. ¿Cómo desenmascarar a un falso escéptico? Como el mismo Marcello Trucci dijo, mientras los escépticos dudan, los pseudoescépticos niegan. Los pseudoescépticos no buscan la verdad, sino defender lo establecido. Su estrategia básica es la descalificación, el ataque personal, la ridiculización y la difamación. Carecen de autocrítica, de sentido del humor, y sus intereses suelen coincidir con los intereses del poder, y se inventan nuevas palabras para calificar y difamar a los que consideran sus enemigos. Bromas y pseudologías aparte, las consecuencias del fanatismo científico son graves, ya que suponen un verdadero obstáculo al auténtico progreso del conocimiento. En realidad no se trata de ciencia, sino de cientificismo, ideología muy similar al fundamentalismo, en la cual no hay lugar para la disidencia o las diferencias de opinión. Son impulsos fascistas o inquisidores que tratan de limitar la libertad del pensamiento, de que haya solo un pensamiento único. El cientificismo es, por tanto, un abuso de autoridad que justifica todo en nombre de la ciencia. El cientificismo es, de hecho, una anticiencia. En el campo de la salud, sin ir más lejos, estos grupos de falsos escépticos están plenamente enfocados en la defensa de la medicina farmacológica sostenida por las multinacionales y, de este modo, están privando a muchas personas de conocer alternativas no agresivas, eficaces y mucho más económicas a los problemas de salud. Y lo más importante, atentan contra nuestra libertad de elección en lo que concierne a cuestiones trascendentes como ¿de quién es propiedad nuestro cuerpo? O ¿por que alguien tiene que decidir por nosotros cómo debemos ser tratados. La mejor manera de superar estos comportamientos exaltados, inquisidores y fundamentalistas es no dejarse llevar por la corriente ni por los insultos y continuar con serenidad el trabajo de difusión de nuevas ideas y planteamientos en defensa siempre de la libre opinión y el derecho a discrepar. Cuando a partir de ahora oiga o escuche un ataque supuestamente escéptico, pare y reflexione. ¿A qué intereses está sirviendo esta opinión? ¿Es un punto de vista realmente científico y escéptico, o es una opinión dogmática e inquisidora? Una vez sentadas las bases un poco del vocabulario que vamos a utilizar, Xavier, podemos empezar a hablar de la situación que tenemos en estos momentos en Cataluña, en España, sí, quizá también en Europa, en relación al tema que estamos hablando. Sí. ¿Qué está pasando? Todo el fundamentalismo, el integrismo, el fascismo, yo diría que diría básicamente en la época moderna, a partir de 1700, yo creo que tiene unas características como Deulofeu lo comenta, el farmacéutico matemático Deulofeu, que no es que sea conocedor de, pero creo que está diciendo cosas muy interesantes. La época moderna de estos 300 años últimos, 200, tiene unas leyes matemáticas por las que sube la historia y la que baja. La matemática de la historia. La matemática de la historia. Es decir, que el genio que decían los del medievo de las cosas, aquella alma de las cosas, va más allá incluso de las acciones de las comunidades que viven en ese momento. Y parece ser que en estos momentos nos toca el momento de caída. Como hemos tenido una cierta abertura en nuestros territorios de 1975 al 95, pongamos, 20 años, parece ser que ahora nos toca los momentos difíciles y que además no hace falta ser complejo en los análisis, porque nunca me habían expulsado de una casa. En el año 2000, aunque yo esté pagando la casa, me expulsan de una casa. Nunca ciertas concentraciones económicas habían robado a la caja de la Seguridad Social al Estado. Ostras, en la década de los 2000 hay grandes recursos económicos, digamos banca, que roba el trabajo de todos acumulado. Y se plantea si hay que ser unitario o si hay que ser soberano. Y además se plantea que quién marca el valor del conocimiento, si ese conocimiento es bueno o ese conocimiento es malo, es decir, si es científico o no es científico. Es decir, estamos viviendo en un momento de bajo de la historia de nuestra humanidad más reciente. Con esto quiero decir que no solamente estamos viviendo el tema del integrismo en la medicina o en la biología, estamos viviendo el integrismo de que aquello que yo quiero acumular y el otro no me permita, le voy a dar caña. Esto comento, cuando voy por España y voy recorriendo, explico que no es el tema de la biología ni de la medicina. Es que es el momento que nos van a dar caña para que nos saquen de las casas, para que se robe la seguridad social. Todo esto coincide. Por lo tanto, es un momento completo. No es una área del conocimiento o de la realidad sobre la que se aplica el integrismo. Ya no digamos a nivel laboral, que si abres la boca ya ni existe acuerdo laboral, sino te vas a la calle. Es decir, todo este cambio que ha habido en el comportamiento de nuestras comunidades, lo que se dice la política de las comunidades, ha ido cambiando. Y muy paralelo. O sea, el año 2000, más o menos, finales de 1990, del año 2000, comienzan unos cambios en las leyes laborales, comienzan unos cambios en la vivienda, comienzan unos cambios que a nivel universitario, ya concretando en lo que es la biología integrista y la medicina fundamentalista o la medicina fascista, como es la que estamos hablando y es, ha sido el motivo de esa entrevista, se va viendo que nuestras universidades ya eran universidades dogmáticas. Es decir, todo el conocimiento hipocrático había desaparecido. Todo lo que era medicinas ayurvédicas, indias, chinas, de otro tipo, no se daba la información en nuestras universidades. Eso ya era una cosa bastante habitual. Salvo movimientos de estudiantes cuando estábamos estudiando, posteriormente movimiento de asociaciones de estudiantes que integran este conocimiento y dicen a los cátedros, oiga, en esa semana de medicina o de psicología y tal, queremos integrar algún conocimiento. Incluso vivimos hasta 2002-2003 que en los créditos de los estudiantes podían escoger, porque nosotros dimos esta posibilidad, pues 30 horas de medicina naturista o de homeopatía o de medicina tradicional china y podían escoger en pregrados. Dentro de esa universidad ya limitada aparece un tiempo previo al plan Bolonia y posterior. Esta es gran contaminación a nivel universitario nace en los parques de investigación y ciencia que se crean en España sobre hace 20 años. Es decir, grandes complejos, los que hay, con grandes laboratorios, que los farmacéuticas cierran sus laboratorios y dan un dinerito a los laboratorios de nuestras universidades. Esto es el plan de investigación, investigación y ciencia, me parece, que son todos los parques tecnológicos que en las grandes ciudades se forman. Y entre ellos, Cataluña tiene el parque tecnológico más importante posiblemente de España y de ciertas zonas de Europa. En que lo que únicamente se hace es que yo te doy dinero para que se investiguen cárnicas, se investiguen veterinaria, se investiguen farmacología o cosas parecidas que serán aplicadas para una farmacología diferente o más diferente. Y tú pones ese espacio público, que es la universidad, a disposición. Ahí nace toda la teoría de los becarios mal pagados, porque lo que da la farmacia, lo que da la alimentaria, lo que da la veterinaria, por eso ha cerrado sus laboratorios, porque prefiere pagar a bajo costo a las universidades españolas para que le investiguen y le den todos los resultados a la farmacia o a la electromedicina o a la quirúrgica. Con el plan Bolonia esto se ve clarísimamente. Se ve clarísimamente de que quien paga es el que explica, es el que te permite explicar o no explicar. Quiere decir que si en las básicas tronculares, que eran los dos primeros años, había una cierta libertad de cátedra, ahora quien paga te dice, no, no, tú no expliques cómo funciona la bisnatura medicatriz. Tú tienes que explicar que hay una célula con unos receptores y aquí va un fármaco de puta madre. Lo demás no expliques, por lo tanto no existe. Por lo tanto, yo cuando acabo esos estudios y me pongo a trabajar, me dicen que lo único que existe en esa célula, que hay un receptor, un fármaco. Pero no me dicen que la bisnatura medicatriz, pues igual pide que le acompañes, que le pongas en reposo, que le ayudes a que haga unos ejercicios, que le ayudes a que haya unas plantas, a que un remedio homeopático o unas agujas. No, no, no, no, no, no. Eso no existe porque además no entra en mi cabeza, porque yo como alumno nunca me han hablado de la célula que funciona de otra manera. Por lo tanto, no existe. Entonces, esto es lo que ha sucedido sobre el 2000. Entonces vimos sobre el 2008-2009, con prohibiciones que nos han hecho de docencia, porque entrábamos muy bien en el 90, hasta el 2004-2005 entrábamos bien en las universidades. A partir de ahí, nosotros lo hemos vivido en la propia carne, que empezamos a tener prohibiciones, de que ya no nos aceptan propuestas que hacemos, pues en pregrado como en posgrado. Y además vemos por dónde vienen las prohibiciones. Gente muy dependiente de todo el sistema farmacológico o de la cardiología. Por lo tanto, un gran desarrollo que ha hecho la cardiología al nivel tecnológico. Será posiblemente junto a la cirugía la que más utiliza actualmente tecnología. Y vemos que se van prohibiendo. Y vemos que en País Vasco, Gerona, Canarias, Navarra, Coruña, en diferentes lugares, que van apareciendo voces, que van diciendo inquisidoras, no escépticas, sino inquisidoras, que van diciendo esto es bueno, esto es malo. Lo que estás haciendo tú es malo y lo que está haciendo aquel es bueno. Provienen sobre todo, los hemos descubierto, y es interesante saber que esta maldad, que inquisitorial, se ha generado en secundaria, en el área de ciencias. Es decir, gente de la matemática, de la física y de la química está formando grupos, diríamos batallones, de enfrentamiento. ¿En secundaria qué quieres decir? ¿En los institutos? Institutos, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tenemos un detalle clarísimo cuando hacemos en la Escuela de Adultos de Gerona, hace el seminario sobre alimentación, en los que se hablaba de alimentación, se hablaba de ayuno, se hablaban de alimentos silvestres. La dirección de la Escuela de Adultos recibe, por parte de Educación, del Colegio de Médicos y de Sanidad, recibe una nota diciendo que no se haga ese seminario. Y el director de la Escuela de Adultos recibe una entrevista. Bueno, no una entrevista porque no le acepta la entrevista, sino se acerca a la escuela, se presenta como profesor de secundaria de un instituto de Gerona, diciéndole que hombre, ¿cómo puedes presentar un seminario de este tipo? Si eso no es científico. Y le dice el director de la escuela, que ya tiene muchos, muchos años, le dice, marcha de aquí, porque la escuela de adultos lo que hace es dar información para que las personas piensen y para que las personas decidan. Por lo tanto, marcha. Y si quieres hacer alguna denuncia, te vas a Educación y llenas el papel denunciando la situación. Por lo tanto, hemos sabido que grupos del área de ciencias, de los institutos de toda España, porque esto ha pasado en Sevilla también, igual, y a nivel universitario, gente de veterinaria, gente de medicina, que ha ido creando una corriente de opinión. Todo esto en el 2005, 2009 se agrupa a través, pues, de los ignorantes, porque es realmente una ignorancia decir quién es científico, quién no, de los colegios de médicos de España, por lo tanto de la organización médico colegial, que realmente es increíble, gente con años de profesión que se mantengan en este dogma. ¿Te refieres al observatorio de la... El observatorio de vigilancia de la pseudociencia y de las terapias, y también de la ARP, de la acción racional por las de las pseudoterapias, sí. Y después por... Aquí se define automáticamente a todo como pseudociencia. Sí. No sé quién se ha erigido en el gran tribunal de la humanidad, desde la ayurveda, la homeopatía, la naturopatía, la medicina china, la medicina antroposófica, la medicina ortomolecular, el MMS, cómo no, la ozonoterapia, la dieta alcalina, la terapia quelante, la acupuntura, la kinesiología, la hidroterapia de colon, la osteopatía, la quiropráctica, la reflexología, el chatsu, la biodescodificación, la hipnosis, la nueva medicina germánica, programación neurolingüística, la gestalt, el yoga, la meditación, mindfulness, hipnoterapia, todo, absolutamente todo, sí, catalogado, sí, como pseudociencia, pseudoterapia, sí, pseudomedicina. Además, y el círculo luego escéptico, el círculo escéptico que tiene nombre propio en un periódico de orígenes franquistas, porque es bilbaíno, como el Correo Español, que digo yo, del pueblo vasco. Ahora se dice el Correo, ya sabéis que se ha limpiado el franquismo, como Caja de Castilla y Caja Católica de Castilla. Ahora se dice la Caja de Castilla, para cambiar las cositas. El Correo igual. Y entonces hay un periodista, pues ultraactivista, activista, pues que sacudiría y aniquilaría a toda la gente que está en todos estos principios que has leído ahora. Lo tiene como misión de vida, vaya. Es una misión de vida. Yo diría que él ha nacido para destrozar la gente, para reírse de la gente, para mostrar la mayor maldad que pueda tener en su interior. Nosotros únicamente le decimos que haga lo que considere. Pero lo que sí tenemos claro es que en nuestras vidas y en nuestras prácticas él tenga claro que estamos en un estado de derecho. Por lo tanto, que no equivoque. Lo que él no está de acuerdo con el derecho que otros, pensando otras cosas, las practiquen y las realicen. Entonces ha habido esta formación a partir del 2009. Esto está sucediendo en estos momentos con grupos de jueces, con todo el dictamen y sentencia que ha salido la semana pasada de no dejar entrar a un niño en una guardería del Maresme. Por no estar vacunado. Por lo tanto, tenemos en estos momentos... Cuando en España no está prohibido, o sea, no es obligatoria la vacunación. En absoluto. O sea, si estuviera prohibida, pues en aún absoluto. Podemos... Pero cuando no es en España legalmente... ni está prohibida la dieta alcalina, ni está prohibido nada. El MMS, ni está prohibido el naturismo, ni la medicina tradicional china. Entonces, es muy curioso saber que estas personas no saben nada. Es decir... Tú le dices, vamos a ver, ¿has estudiado la homeopatía? No. ¿Como paciente has experimentado la homeopatía? No. ¿Y te atreves a hablar sin la experiencia, sino a la luz de unos libros? ¿Te atreves de unos libros, de unos articulistas? Porque al fin y al cabo ellos hablan por los que han hablado ya. Tal estudio dice que no es eficaz la homeopatía, pero la has probado, la has estudiado las bases. La dieta alcalina has aprobado, has experimentado, sabes sus bases. La ozonoterapia, sabes el ayuno, sabes sus bases. Por lo tanto, no hables. Si no lo has estudiado y no lo has experimentado, bueno, a mí me enseñaron que es una profesión donde, además, el sistema sanitario hace aguas. O sea, lo que se puede decir al sistema sanitario, únicamente, es que nos alarga la vida. Pero el sistema sanitario, en cuanto a generar enfermos, todavía está generando más. Y generará. Por lo tanto, el sistema sanitario es importante que sepa que no puede dar respuesta a todo lo que se está produciendo y que tiene un conocimiento antiguo aceptado. Las universidades han aceptado las plantas, la hidroterapia, la hidrología, las curas de sol, el ayuno. El conocimiento está y, sin embargo, lo desconocen. Y es que además quieren decir que los que lo hacen... no tiene fundamento científico. Por lo tanto, es importante y nosotros decimos, vamos a dejarnos de historias, vamos a ver qué es lo que conoces y si no conoces, pídenos información y te daremos esa información, hablaremos para que tú te enteres, porque claro, es que estás opinando desde la ignorancia. Alguien dijo en su día que los pecados existían. El mayor pecado que puede haber, como he dicho, como Rinpoche dice, el mayor veneno es la ignorancia. Entonces, toca que estas gentes puedan revisar sus planteamientos, ponerse al día, porque es muy curioso. Dicen que están muy al día, pero es que únicamente están al día del que le permite investigar. Que es la veterinaria, que es la alimentaria, que es la cárnica y que es la farmacológica. Lo demás no existe. Entonces, cuando nos han dicho que son escépticos, hemos dicho, hostia, escépticos. inquisidores, porque estáis diciendo lo que es conocimiento y lo que no es conocimiento. El escéptico se caracteriza porque siempre dudará del conocimiento y irá más allá. Por lo tanto, yo les he dicho, chavales, es que son no escépticos, es que son pseudoescépticos. Más bien deberíamos de señalaros como círculos inquisidores, acciones inquisidoras y la organización colegial, el grupo inquisidor mayor que puede haber. Entonces, aclaremos las cosas, porque ahora es momento de aclararlas. Para terminar, también se ha aprobado un plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias. Lo aprobó el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en noviembre del 2018. Si en la vía inquisidora, entonces han decidido de manera legal, parece ser, poner fin. Y bueno, estaba leyéndolo ayer y no saben, como no saben cómo justificarse, pues ha habido algunas partes que me han hecho gracia. Y dicen, de hecho, todavía son muchas las personas que creen que algunos tratamientos son efectivos a pesar de no estar avalados por las evidencias científicas disponibles. Un 59,8% cree en la utilidad terapéutica de la acupuntura y un 52,7% considera que los productos homeopáticos son efectivos. O sea, están reconociendo que casi un 60% de la población cree en la utilidad y ellos se erigen, se capacitan para decir, señores, 60% de ustedes están creyendo esto, sí, pero no tienen ustedes razón, sí, la tenemos nosotros. O sea, están reconociendo, sí, que son una minoría, sí, aquí, y lo ponen aquí. Aquí es muy importante descubrir una mentira que hay institucional, que es la salud pública. O sea, la salud pública se erige en la época del Segundo Reich, concretamente con Bismarck, se erige como que el Estado velará por la salud de la población. Luego ya cuando esté enferma se crea la Seguridad Social. Pero la salud pública se erige como un instrumento en que el Estado velará por la salud. Sin embargo, cuando se crea ya de por sí, velará por la salud que le interese a las instituciones que dominan ese Estado. Las que dominan ese Estado, todo el mundo ya lo ha visto bien con la crisis del mayo aquí en España, en todas las ciudades y plazas. Ya ha visto bien quién es el que domina el cotarro. Que los gobiernos son títeres de una economía muy bien planificada y que intenta además que no sea conocida. Entonces ellos imponen una salud pública que vaya muy bien con sus intereses económicos. Ahora vemos que hay cierta competencia, porque un 60% se va a la homeopatía, o se va a la acupuntura, o se va a hacer el ayuno, o se va a hacer nada, y a nosotros el mercado notamos que hay esos altibajos que no nos interesan. Que deben de ser más, porque si ellos ya reconocen que es un 80%, más, probablemente más. Es más, porque son sus cifras. Nosotros tenemos, desde Natura Medicatrix, cuando en el 2002... los alumnos, como final de curso, hacían sus memorias, médicos que trabajaban en asistencia primaria en Barcelona, pasaron la encuesta y coincide más o menos con estos resultados, pero además decían, y si usted en su asistencia primaria tuviese medicina naturista, homeopatía, utilizaría, subía ya sobre el 80%. Porque esto responde quien tiene dinero. Pero esta respuesta no es útil para la persona que no tenemos dinero, porque no accederemos al sistema privado. Si hubiese públicamente esto aceptado, sería mayor la respuesta. Todavía. La respuesta. Claro. Es decir, que hay cosas muy interesantes que un centro de asistencia primaria combine lo que es la alopatía y lo que es la no alopatía, en las que se encuadran marcos terapéuticos diferentes. Porque es que todo el mundo haría uso debidamente de una cosa o de otra. Yo tuve la experiencia concretamente en un pueblito en verano, durante 2 años, de Gerona, en que estábamos 2 médicos 24 horas. Y entonces los compañeros, fue tan buena la relación que cuando veían que había una situación de un paciente que no iría bien un fármaco, me decían, vaya usted a donde este médico, que a través del ejercicio, que en la misma consulta, el otro médico era yo. Y una combinación, ¿no?, de varios... Fenomenal, fue una experiencia fenomenal. En compañeros que únicamente hacían farmacología, pero entendían que la posibilidad de ayudar a las personas, lo que decíamos al principio, de hacer bien, va mucho más de lo que la salud pública te está diciendo. Porque la salud pública está secuestrada por la economía. Y además, la salud pública, hay una cosa que la está haciendo muy bien, ocultando que el gran proceso de enfermedad empieza con las leyes de trabajo, con la contaminación medioambiental y con el sistema de escuela. Y eso, la salud pública no dice nada. Transmisiones sexuales, ahora se podrán hacer este programa, algo de alimentación. Pero la salud pública, que debería de velar por lo que genera el sistema económico, medioambiental, enfermedad, no dice en absoluto nada. Por lo tanto, nuestro sistema de salud pública en estos momentos debería de desaparecer porque no tiene ninguna confianza. Por lo tanto, este informe no tiene ninguna validez. De gente que además ni está interesada en investigar bien qué es lo que es realmente reconocido desde hace siglos y que puede ayudar a la humanidad. Por lo tanto, este salud pública se está moviendo, como he comentado, dentro de una maldad. Es decir, no le interesa el bien social. Le interesa salvaguardar unos beneficios o unos posiciones, pero que no tienen nada que... Y esto es importante. Saber que esta gente está funcionando sin ningún interés de bien social. Está actuando por otras cosas. Como decíamos, no por misericordia, o por solidaridad, o por bondad. No, le interesa que la gente se destruya, evidentemente. Evidentemente, así es. Xavier, yo creo que ha quedado bastante claro. Yo no tengo más preguntas. ¿Te queda algo ahí? En absoluto. Pues... Has dado ahí con las preguntas precisas. Casi no he dicho nada. Gracias por tu striptease, se puede denominar así. Encantada de que hayas estado aquí y a ver si le hemos conseguido llegar al alma a alguien. Muy bien. Pues gracias, Xavier. Te puedes poner la nariz ya, si gracias. Quieres. Gracias. Gracias a ti y a todos vosotros. Vosotras, ¿eh? It's time for two. It's time for two. It's time for two. It's time for two. It's time for two. It's time for two. It's time for.